el uso del recurso evasivo y del distraccionismo con el inocultable objetivo de que el pueblo, las masas populares, no hagan conciencia y se eduquen en la trascendental importancia de la cuestión constitucional, tanto en cuanto al contenido y significado de la Constitución como la ley de leyes o general y común para toda la sociedad, todo el pueblo y para la nación entera y su Estado Nacional, en este caso el Estado Nacional República Dominicana, así como el decisivo papel de la Constitución para la vigencia y existencia de la democracia, como para poner en claro lo que es la estafa y falsificación de esta, de la democracia, con lo de la farsa de la representativa, que en realidad no es sinónimo ni sustituto de la democracia, ya que la representativa, además de ser una farsa, es una falsa democracia, o sea, una pseudo-democracia o una democracia apócrifa, que como todo lo falsificado, la representativa puede poseer uno que otros rasgos común con la democracia, como ocurre con todo producto falsificado con respecto al producto original y auténtico. Por ejemplo, el caso del voto y de la votación. Si se pondera a conciencia, con serenidad y partiendo de los hechos concretos y de las situaciones reales del voto y la cuestión de la votación, es claro e irrefutable que tratándose, en nuestro caso, como el de todos los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe, de países cuyas sociedades son de carácter capitalista, basados en la propiedad privada y la obtención de plusvalía, ganancia en dinero contante y sonante, que son los tiempos en que todo lo que los hombres habían considerado como inalienable se convirtió en objeto de intercambio, de comercio y pudo ser alienado. Son los tiempos en que hasta las cosas que hasta entonces eran comunicadas pero nunca intercambiadas, dadas pero nunca vendidas, adquiridas pero nunca compradas, virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etcétera, en una palabra, todo entró por último en el comercio. Es el tiempo de la corrupción general, de la venalidad universal, o para hablar en términos de economía política, el tiempo en que toda cosa, moral o física, al volverse valor venal, es llevada al mercado para ser apreciada en su justo valor de cambio. Y la política es una esfera del mercado capitalista, por lo que todo en esta actividad, de hecho, está venalizado, se compra y se vende, y en la que la conciencia individual es parte de una conciencia social de una clase específica, cuyos miembros están sujetos a la ley del valor desde antes de ser concebidos por las relaciones sexuales de sus progenitores. Y de modo inexorable, de manera fatal, ya que es de efectos inevitables, el voto y el ejercicio de la votación necesariamente son venalizados y entran en el mercado de la compra y venta donde impera dictatorialmente el verdadero Dios, omnipotente, omnipresente y omnisapiente, que es el dinero, el sumo pontífice de la sociedad capitalista. De ahí que el llamado voto libre y las elecciones libres sean una quimera y una utopía. Las elecciones y el proceso electoral no son ni pueden ser el rasgo único y fundamental que define y caracteriza la democracia, como es todavía un mayor desatino de tomar una forma específica como la única válida para designar a los presidentes que gobiernan el poder ejecutivo de su administración. Por otra parte, ya hemos dicho y demostrado que es un absurdo olímpico, creado y alimentado en las más perversas infamias, eso que postula el imperialismo norteamericano y mundial a la cabeza de sus recuas de contingentes de lacayos redomados, de que la democracia es solo y principal o exclusivamente formas y reglamentaciones, como dieron por sentado los siervos de la gleba, sirvientes del imperialismo yanqui, de la Iglesia Católica Vaticano y de la CIA, sus flamantes carroñas, sicofantes y coprófagos, Rosario Espinal, Usay Cía, Rafael Toribio, Intec CIA, y Anselmo Muñiz, USAI, Intec CIA. Y llegando al extremo de juzgar la madurez o inmadurez de la democracia en un país dado por el grado y nivel de amaestramiento y obediencia que sus funcionarios, partidos e Iglesia Católica Vaticano, como confesiones evangélicas, de su sistema de explotación y opresión bajo el yugo del imperialismo, hayan logrado hacer que la población y la sociedad los acoja y acate, lo que perfectamente define el nivel o grado de genuflexión alcanzado en su labor de la estafa articulada con su falsificación, consistente en suplantar la democracia por la sumisión y aceptación de la doctrina Monroe, imperialista, colonialista, y su sistema político correspondiente, que efectivamente es la representativa, en la que, a diferencia y en su diametral contraposición a la democracia, no hay logros materiales concretos como educación gratuita a manos del Estado, salud y servicios hospitalarios y médicos gratuitos, como de las responsabilidades de primer orden del Estado con sus ciudadanos gobernados, servicio de pensiones, como otra responsabilidad esencial del Estado hacia sus ciudadanos gobernados que han cubierto su vida productiva útil en la sociedad y el país. Todo esto, además, y sobre la garantía del ejercicio de las libertades públicas, como la libertad de pensamiento y el derecho garantizado de su difusión en el seno de sus conciudadanos, libertad de tránsito, usufructo de los bienes y riquezas materiales y espirituales creadas por generaciones anteriores y por la naturaleza, como ríos, playas, montañas, lagos, bajo el precepto de que son riquezas públicas y que bajo ninguna circunstancia pueden ser privatizadas. La democracia y cada uno de los elementos que la configuran se engendra en la imperiosa necesidad de que el conglomerado humano que puebla un territorio requiere de mecanismos que armonicen las actividades dentro del conglomerado social humano, de modo y manera que obtengan la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, suyas y de los hijos e hijas. Por ello, la democracia, que original e inicialmente aparece como el poder del pueblo, tribu, territorializado en dicho espacio o lugar, es un medio, siempre ha de ser un medio, y no puede ser, bajo concepción lógica alguna, un fin. Y formular la democracia como fin y olvidar su intrínseca naturaleza de medio y no de fin, es una aberración nociva y peligrosa, por cuanto evidencia que los que enarbolan la farsa de la representativa como un fin están trastrocando el sentido y el contenido, al igual que el significado de la democracia, al mismo tiempo que dejan evidenciado que lo suyo es una falsificación con vistas a una estafa. Con esta farsa de falsificación y estafa, obligatoriamente tienen que desnaturalizar la ley general que regula el funcionamiento y norma las actividades de todos los sectores, clases e instituciones que concurren y con sus actividades marcan la dinamización o la dinámica social, política y económica correspondiendo al Estado Nacional y a su poder ejecutivo o gobierno garantizar el normal y más armónico posible funcionamiento y desenvolvimiento de la sociedad y la nación. Así son las clases, estamentos de clase e instituciones retrógradas y de significación obsoleta para la ciudadanía, la sociedad y la nación, las que desnaturalizan y obstruyen por todos los medios y recursos a su alcance que la Constitución represente los intereses comunes a la población, a la sociedad y a la nación, por lo que apelan a querer que la Constitución represente y garantice la supervivencia, prolongación y profundización de sus estrechos y mezquinos intereses de oligarquía y su régimen oligarquía, que prácticamente monopolizan el usufructo de los bienes y riquezas que corresponden a todo el pueblo, a toda la sociedad y a la nación dominicana. ¿Es esta específica y tan egoísta como ambiciosa finalidad basada en la omnipotencia del privilegio que incluye como una de sus piezas más ilustrativas y emblemáticas la corrupción sobre el Estado y su administración como la impunidad ante los inevitables y obligados delitos de transgresión al bienestar e interés de la población y el buen funcionamiento del Estado nacional? Por ello es que los sectores, grupos y clases del régimen oligarquía sabotean todo cuanto sospechen y se imaginen o piensen y crean que puede estimular confianza de la población en la Constitución, con la esperanza de que efectivamente se haga una realidad material el precepto que sustenta la ley igual para todos y, por el otro lado, que todos seamos iguales ante la ley. Iniciándose la materialización del citado precepto del derecho civil, base del derecho constitucional, que todos seamos iguales ante la Constitución y en esta todos seamos efectivamente iguales, sin privilegios, sin discriminación, sin prejuicios ni persecuciones gratuitas y arbitrarias, tal cual ocurre en la actualidad, como lo era bajo la dictadura sanguinaria del peón y sirviente del imperialismo yanqui, de la Iglesia Católica Vaticano y del régimen oligarquía, esto es, del sanguinario verdugo, tirano y dictador Trujillo. Es a la luz y bajo estos elementales criterios robustamente democráticos y sin hálitos ni pretensiones divinas, como lo más distante posible de las supercherías y el oscurantismo de aguas benditas y escogencia o designación extraterrenales, que destacamos la cuestión de qué y quiénes deben cargar con la responsabilidad directa de la elaboración y estructuración de la Constitución que con urgencia de vida o muerte reclaman la nación y el Estado Nacional de esta, que es la República Dominicana y su sociedad, que están siendo destrozadas de manera indolente y desalmada. Los sectores oligárquicos del sistema régimen neoliberal globalizado y teocratizado de oligarquía no solo aborrecen y odian la idea de la Constitución que reclaman y buscan el pueblo y la nación, sino que contando con las actividades de los traidores del conjunto de los corruptos partidos del sistema, pálido pelegato bochista, con crápulas como el gángster Murmullo, el dañino Medina, y con una carroña en pleno estado de putrefacción nauseabundo, como lo es el bastardo leproso moral y agente de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, Leonel Antonio Reina, que vuelve a tomar la ultrajada palabra de pueblo para volver a usarlo a su conveniencia y espurios intereses, para luego botarlo a un vertedero de inmundicias como se lanza el gollejo de un limón después de exprimirlo y sacarle hasta la última gota de jugo. Lo mismo que los otros corruptos partidos de la oligarquía y a la vez canallas mercenarios del imperialismo y sus monopolios, perro de mierda, Partido Reformista del Tirano Alimaña y carnicero entreguista sin igual como Joaquín Balaguer, etcétera, conspiran con desesperación y agonía para que no sea el pueblo, como único y supremo depositario del poder soberano de la nación, el que asuma la elaboración, aprobación y paute la aplicación de dicha Constitución reunido como Asamblea Nacional Constituyente. Por ello recurren a todas las estratagemas y simulaciones o metamorfosis imaginables, conocidas y otras tantas hasta ahora desconocidas, para que no se conmemore como se debe el cumplimiento del 175 aniversario de la primera Constitución de la República, y mucho menos se conmemore, celebre y enaltezca el hecho de que a la vez se cumplen 175 años y es el aniversario de la primera Asamblea Constituyente Nacional, lo que es motivo de orgullo histórico-político y civilista para los dominicanos dignos que trabajamos, que estudiamos y propendemos a la vida sana, sin explotación ni opresión del hombre por el hombre, que cultivamos la ciencia y abogamos por el desarrollo de la tecnología como de la cultura ideológica y de las ideas, que no nos atamos ni nos dejamos subyugar por supersticiones ni hechicerías disfrazadas de religiones verdaderas, divinas y cristianas, o cual que sea el disfraz, y que efectivamente reclamamos una democracia verdadera y no falseada, que no nos tragamos lo de la estafa con la falsificada representativa, producto del yugo colonial imperialista y su doctrina Monroe, que tiene como precedente la anulación de la autodeterminación y de la soberanía nacional. O sea, que la representativa, además de estafa, fraude, pérdida de la dignidad nacional, es la aceptación de una tan vulgar como grotesca usurpación. Este es el punto, ocultamiento y negación de la Constitución, como del verdadero y único método de elaboración de una auténtica y genuina Constitución democrática que potencialice el valor y significación como el contenido de la autodeterminación y la soberanía, método que es la constituyente. Pero esos energúmenos y coprófagos o come mierda de la oligarquía retardataria y cavernaria que encabezan la Iglesia Católica Vaticano y las sectas o confesiones protestantes han de saber que mientras más busquen ocultar e invisibilizar que la única manera de alcanzar una o la constitución democrática que anhela la población y la nación como el Estado Nacional República Dominicana es la Asamblea Nacional Constituyente. Al momento de que el pueblo alcance a hacer conciencia de esto y lo convierta en su fuerza moral y material, no valdrán ni las 36 metamorfosis ni las 72 estratagemas. El pueblo, en general, se alzará en armas para imponerla si la oligarquía, compuesta de lacayos y sirvientes viles del imperialismo, con la parasitaria y sanguinaria Iglesia Católica Vaticano a la cabeza de dicha oligarquía, persiste en su reaccionarismo retrógrado y vividor a costa del pueblo y la nación, sin trabajar y sin pagar impuestos. Metamorfosis engañosas como esa de no celebrar el 6, sino el 4 de noviembre, la fecha de la primera constitución, y ocultando la constituyente, que culminó el 6 y no el 4, de hecho fracasó y pasó sin penas ni gloria. Que se use la muerte de un bastardo de nombre Juan Pablo para hacer actos ofensivos a la verdad y al honor del pueblo, para presentar al difunto como un ejemplo ciudadano, cuando en realidad fue un truán y un pillo de la peor estofa y la más espuria ralea, es ofender a los hombres honrados y honestos de este país como a la memoria de los abnegados patriotas que con su trabajo e iniciativa y recursos propios han aportado tanto un buen ejemplo moral como cívico, puesto que el difunto Juan Pablo Medina en su vida jamás se caracterizó ni como un hombre de palabra, ni honrado, ni respetuoso de la verdad, como tampoco cumplidor de los servicios recibidos y compromisos adquiridos con préstamos recibidos a su favor de parte del Estado Dominicano a través del Banco Agrícola, en cuyos archivos están los continuos expedientes que dan cuenta que Juan Pablo Medina, padre del gángster Murmullo y de 11 especímenes de su misma catadura irresponsable, nunca cumplió con el pago de saldo de esos préstamos, presentando siempre la misma conocida despreciable coartada del malapaga por idiosincrasia. La cosecha me fracasó. Esto en tierras como las de Arroyocano, en la provincia de La Maguana, es posible que ocurriera con una cosecha, pero con 10, 20, 30 o 40 y más, Eso es una vulgar canallada. O si no, prueba irrefutable de su condición inveterada de vago, ocioso, haragán y huevón. 101 años haciendo desde su adolescencia de berraco, sin cargar con la responsabilidad del mantenimiento y formación de los engendros de su tóxico bajo vientre. Como se dicen cristianos, católicos y protestantes, pues cabría enjuiciarlo a la luz del usurpado uso de su invento que no existió y cuya creación corresponde al depravado Pablo de Tarso, de la máxima de «por sus frutos los conoceréis». Tendríamos que Juan Pablo Medina, que tuvo 9 criaturas con la señora Sánchez y 3 con otras mujeres fuera de su casa, siendo 12 en total, formando una recua de especímenes tales que machos y hembras, el que no muerde patea, y de los otros el que no vuela, muerde y patea. Tómese al gángster Murmullo el dañino Medina. Sigan con Milcíades, que se ha apropiado en acciones de corrupción y prevaricación de uso del poder del Estado para su enriquecimiento personal de más de 3,000 tareas de tierras en la zona de la cueva de Pelempito, sembradas de papas con recursos del Estado para cumplir la profecía de hijo de gato, caza ratón, pero para cumplir con la imbecilidad del fenómeno que rompe y echa a rodar el principio universal constitucional de que todos somos iguales ante la ley y la ley ha de ser igual para todos, tenemos el caso de doña Flor, la de la novela de Jorge Amado, flamante diputada y miembro prominente del cártel de los Barriga Verde, del que es capo y cabecilla, por lo tanto, el gángster Murmullo, el dañino Medina. Pero faltaría la punta del rabo por desollar en cuanto a las 72 estratagemas y las 36 metamorfosis. Y es que no podemos callar que los hijos y familiares del digno difunto, cabe resaltar que recurrieron hasta el sucio y bajo recurso de llevar un amante del gángster Murmullo con el fruto de su adulterio, con 7 u 8 años de edad, y la madre con la lascivia sobre el insinuante, revelador y tentador traje de negro para la ocasión, para tortura y martirio de Candy, la esposa encornada, ahí presente, con los ojos chispeantes de rabia y un rictus de impotencia en sus labios. Pero lo que no saben quienes idearon ese acto tan inescrupuloso y desalmado es que esa foto, o como se llama ahora para internet, le debió llegar a la mesalina Paola Rainieri, por la que el don Juan Tardío y Casanova en su otoño parece que está bien habituallado de Viagra y de una bombita, porque según los informes, su nueva presa no solo es experta en viejo adinerado, sino que en su blasón tiene la leyenda: por la plata y los negocios baila el mono. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.